movimiento carismático opera bajo la premisa de que todo lo que sucedió en la iglesia primitiva debe esperarse y experimentarse en la iglesia durante cuando la palabra de Dios habla claramente que este no es el caso. David Duplessis, uno de los líderes carismáticos, basándose en esa filosofía, dijo: el Nuevo Testamento no es un registro de lo que ocurrió en una generación, sino un modelo de lo que debe suceder en cada generación hasta que vuelva Jesús. Lo que yo puedo decir es que él no se preocupó al leer 1 Corintios capítulo 13. Abren sus Biblias a 1 Corintios capítulo 13. Listos, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bien comprensible, ¿verdad? Que no todo va a continuar igual. Esta suposición que ellos hicieron, llevada hasta sus últimas consecuencias, condujo a otro de los carismáticos, Wagner, y a otros a sostener que todavía hoy hay apóstoles en la iglesia actual. Pero la Biblia da el criterio para reconocer el apostolado. Después de la muerte de Juan, el último apóstol sobreviviente, murió él alrededor de 100 de nuestra era. Nadie en la historia de la iglesia jamás podría legítimamente pretender ser apóstol, basándose en las condiciones específicas delineadas en el Nuevo Testamento. Tres cosas son absolutamente necesarias. La resurrección de Jesucristo fue vista por muchas personas. Y el primer requisito es ser testigo físico de la resurrección de Jesucristo. Ya ustedes saben que ninguno aquí, ni nadie que vive en el mundo hoy en día, ha hecho esto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 al 8, habla de la resurrección del Señor Jesucristo y dice, porque primeramente, versículo 4 hasta el 8, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está escribiendo el apóstol San Pablo. Él vio al Señor Jesucristo después de su ascensión al cielo. Por último, Hechos 9, 1 al 6 dice tocante a Saulo, Saulo de Tarso, que intentó destruir a todos los creyentes en Jesucristo resucitado, fue detenido por el mismo Jesucristo. Saulo se sometió en versículo 5, Hechos 9:5. ¿Quién eres, Señor? Reconoció la voz que había escuchado muchas veces. Versículo 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjese que Jesucristo, que estaba hablando con él, ni le dijo lo que tenía que hacer. Le dice, otro te va a decir. Y ese fue uno de los problemas, porque el otro no estaba muy contento con la tarea. Saulo fue conducido desde allí hasta Damasco porque estaba ciego. Y estuvo 3 días sin poder ver. Fue cegado por la luz fuerte de Cristo cuando él apareció ahí a Pablo, a Saulo. Todavía no era Pablo, ya le cambiaron el nombre después. En Damasco hubo problemas con Ananías. Hechos 9, 10 al 15, le estoy dando citas para que los busque y que los siga. Había entonces, dice, en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Cuando Jesucristo dijo a, bueno, los discípulos de Jesucristo, le pidió que él les enseñara a orar. Y lo primero que él dijo es Padre nuestro, indicando que Dios escucha solamente a gente que han recibido a Cristo como Salvador. Pero Dios sí recibe, escucha una oración que es de arrepentimiento. Señor, me he dado cuenta que soy pecador. Yo me he dado cuenta que Jesucristo murió por mí. Yo estoy en la condición para recibir a Cristo. Y en ese momento ya es el cambio que Dios obra en cada uno de nosotros. Ninguno dijo amén, no está de acuerdo. Ándale. Así es que Ananías dijo, bueno, Dios le dio en visión a un varón llamado Ananías, a Saulo, y él te vio entrar y poner las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento me es este, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así vemos que Jesucristo lo llamó personalmente para ser apóstol. ¿Lo captan? Ahí está. Apóstol quiere decir enviado, sencillamente. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Es palabra de Dios, no del ser humano. Tenemos que reconocer que Hechos 1 es un tiempo de transición. ¿Por qué? Israel había rechazado oficialmente al rey. El programa de Dios para el mundo era Israel, Israel, el reino. Pero Jesucristo entró en Jerusalén y los líderes de la sinagoga, de la religión, le rechazó, dijo, tiene que morir. Y convencieron a las autoridades romanas para ponerle a muerte, a crucificarlo. Así es que ellos rechazaron oficialmente al rey y por consiguiente el reino fue postergado hasta el futuro todavía de nosotros. Y el Espíritu Santo fue quitado. En el Antiguo Testamento, Dios daba el Espíritu Santo a personas que tenían cierta responsabilidad para cumplir. Y el Espíritu Santo les capacitaba para hacerlo. Así es que ya Israel no era el programa de Israel y el Espíritu Santo se había quitado. Y estos, Pedro y los demás, eran israelitas. Así es que ellos estuvieron unos minutos, horas, sin el Espíritu Santo. Le digo esto porque solamente había dos mandatos de Jesucristo a sus apóstoles. Recuerda, el rey Saúl es un ejemplo para nosotros. El rey Saúl fue escogido por Dios porque el rey pidió, el pueblo de Israel pidió rey. Y Dios insistió que él tenía que ser, que escoger el rey. Y Dios escogió a Saúl de la tribu de Benjamín, siendo que el rey de Israel siempre debía de venir de la tribu de Judá, según Génesis capítulo 49, versículo 10. Y él, Saúl, era de la tribu de Benjamín. Pero Dios obró en él y le capacitó para ser buen rey. Le dio el Espíritu Santo. Él fue cambiado, cambió su parecer. Así es que él tuvo todo lo necesario para ser un buen rey, hasta que Dios le dijo que si él cumplía sus órdenes, sus mandatos, iba a continuar ellos en ser rey. Su hijo, Jonatán, estaba el próximo después de él. Pero por su desobediencia a Dios, Dios y Samuel dijo a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Así es que el Espíritu Santo le fue quitado por su desobediencia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia. Obedecemos y no hay problema. Y el Espíritu Santo continúa con nosotros. Amén. Así es que Jesucristo había anunciado el programa actual, que es no Israel, sino la iglesia de Jesucristo. Por eso hay iglesia aquí, porque todavía es el programa de Dios. ¿Hasta cuándo continúa el programa de la iglesia de Jesucristo? Hasta el arrebatamiento. Y sabemos que todavía no sucede porque estamos aquí. Esa es prueba de esto. Porque nos vamos, cada uno de nosotros que somos sus hijos, nos vamos ahí. Pero Jesucristo había dicho en Juan, capítulo 14, versículo 15 al 19, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Así es que no hay peligro de que Dios le quite el Espíritu Santo. Una vez que le hemos recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo toma morada en cada uno que le recibe. En Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, ese no lo puse en mis apuntes aquí, pero búscale, Romanos 8, 9, y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, que uno no puede ser salvo, uno no puede ser hijo de Dios sin haber recibido el Espíritu Santo. Y los carismáticos dicen que sí. Los carismáticos dicen que no pueden recibir el Espíritu Santo hasta que hablan en lenguas, aplicando lo que ya le había dicho en el inicio. Ellos están bien equivocados. Así es que Jesucristo mismo dijo, yo voy y rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Está hablando en tiempo de Antiguo Testamento. Los cuatro evangelios todavía no había terminado el tiempo de Jesucristo, porque hasta que le rechazaron, no terminó. Porque dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará futuro en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. El Espíritu Santo vino en Hechos 2, no en Hechos 1, ni en Juan 20. En el día de Pentecostés, fiesta anual de Israel, no les voy a enseñar sobre esta, nada más les voy a nombrar, fiesta anual de Israel número 2, Pentecostés. Si usted se interesa en conocer, ese es Levítico capítulo 23, vaya y vea y verá que Israel también adoraba el día después del sábado, que se llama domingo. No hay otro nombre para aplicar a ese día que es después del sábado. Y ahí está Levítico 23. Estúdienlo. Y si tiene problemas, mi teléfono es 85-82-50302. Háblame, yo te ayudo. Jesucristo, en Juan capítulo 20, versículo 22, los instruyó cómo identificar la venida del Espíritu Santo cuando Él viniera. Dice Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué no recibieron el Espíritu Santo? Porque era un instructivo. Porque Él dijo que cuando Él iba, iba a pedirlo del Padre. Y todavía no se iba. ¿Correcto? Tenemos que leer y entender. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Israel, en su segunda fiesta anual, celebraba el inicio de la iglesia. Porque vino el Espíritu Santo para empezar la iglesia el día de Pentecostés, que era domingo, 50 días después de la resurrección. Eso es lo que quiere decir Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Mira, ahí está la identificación, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Jesucristo ascendió al cielo dos veces después de su resurrección. Dos veces. La primera ascensión, María Magdalena abrazó sus piernas en amor, Juan 20, versículo 17. No me toques, dice en la Biblia. Pero el enfoque es, voy al Padre. Es decir, no me detengas, en realidad es lo que estaba diciendo. Porque debía ir ante al Padre y presentarle las pruebas de la consumación de su obra en la cruz. Como todos que hacen algún trabajo, debe de reportar a los que le mandan. Amén. Volvió el mismo domingo. Fue desde la tierra hasta el cielo donde está el Padre y regresó. Eso sí es velocidad. En Daniel capítulo 9, no voy a enseñar de Daniel, pero la primera parte es una oración de Daniel 9. Y llegó el ángel que vino para hablar con él, se me pasa su nombre de él, pero él dijo, cuando empezaste a orar, me dieron el mando para venir. Y lo que llevo para leer esta oración de él es unos casi 4 minutos. Así es que él vino desde el cielo de Dios a Daniel en 4 minutos. Así leo yo la Biblia para entenderla. ¿Usted, cuando la lee para entender? Debe. Así es que volvió el mismo domingo en la tarde y se presentó a 10 de los discípulos. ¿Por qué 10? Porque Judas Iscariote ya no contaba. La cuenta es 11. Y Tomás no estaba presente. Porque una semana después está presente y Jesucristo se mete y dice: Tomás, mete tus dedos en las cicatrices y no seas incrédulo. Así es que todos ellos son testigos, como nosotros somos testigos, pero no somos nosotros testigos de su resurrección, porque no le hemos visto. No somos testigos oculares. En Hechos capítulo 1, versículo 5, todos los discípulos tenían solo 2 cosas que hacer. Vamos a ver qué son. Permanecer en Jerusalén. Los que lo vieron, ni un amén, o no vieron. Búscale en la palabra de Dios, ahí está. No salgan de Jerusalén. ¿Correcto? Así es. Y esperar la venida del Espíritu Santo para el inicio de la iglesia. Así es que ya no había venido. Dios desea que se ama sus testigos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tarea completa, ¿verdad? ¿Cómo estamos cumpliendo nosotros? Jerusalén es el lugar, Poza Rica. ¿Sí? Yo en el Instituto Bíblico, no la que está aquí, pero por otro lado, he capacitado a personas que están en las demás iglesias bautistas aquí en Poza Rica. También dice en toda Judea, es el estado próximo. Bueno, toda nuestra Judea es Veracruz. En Samaria, el lugar vecino, o sea, los Estados Unidos, también hay en varios lugares a través de los Estados Unidos gente que yo he enseñado. Y siendo su pastor, ustedes son compañeros conmigo en el trabajo. Y también, dice, hasta lo último de la tierra, hemos tenido aquí Héctor y Paola, pero no estamos contribuyendo en su obra. Quizás algún individuo, pero como la iglesia, no lo veo yo. Y también Mike y Susie, ¿están dónde? Ni se acuerdan de ellos. En Venezuela, sí. Están en Venezuela. Aunque el presidente de Venezuela corrió todos los misioneros norteamericanos, pero sí aceptan los mexicanos. Por eso están allá ahorita. La puerta está abierta. ¿A quién quiere ir de misionero. Así es que los apóstoles, o sea, los doce, fueron nombrados personalmente por el Señor. Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice, y estableció a doce para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Para enviarlos. Lucas capítulo 6, versículo 12 hasta el 15 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, enviados. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Quién los llamó? Jesucristo mismo. Hasta uno de ellos falló, ¿verdad? Judas Iscariote. Cada uno fue responsable en seguirlo. Es interesante escuchar a personas hoy día decir que somos elegidos por su gracia para tener la vida eterna, pero para seleccionar a los doce, Jesucristo tuvo que orar por toda la noche. Ya no estaba hecha desde antes, como algunos nos enseñan. Así es que Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Eso es como ellos se iba a identificar, para que los echasen fuera. Y para sanar toda la enfermedad y toda dolencia. Así es que los primeros doce tuvieron estos dones para comprobar que ellos eran escogidos por Jesucristo. Lucas capítulo 6 no es el principio del ministerio de él, o sea, Hechos 1, 4. Y haber permanecido con él durante los 3 años de ministerio, es lo que dijo Pedro. Así es que el primer milagro, hubo 6 discípulos. Seis de los discípulos. 6 tinajas. Vacías, representando a ellos. Y Hechos capítulo 1, versículo 21, que es criterio de Pedro, de Salmo 109, 8, sean sus días pocos, dice, tome otro su oficio. Recuerda que el Espíritu Santo vino para permanecer en la iglesia hasta capítulo 2. Así es que no estaba ahí con Pedro en el capítulo 1 porque era israelita y el Espíritu Santo ya había ausentado de Israel. Ya no era el programa de Dios. Así es que el día de Pentecostés y Jesucristo les había mandado solo 2 cosas, permanecer en Jesucristo, en Jerusalén, y recibir el Espíritu Santo, no elegir discípulo número 12 o apóstol número 12. Lo dice apóstol allí en Hechos capítulo 1. Así es que Pablo fue fuera de esta época. Jesucristo ya había sido crucificado y resucitado, y había ascendido la primera vez para reportar. Así es que Gálatas, capítulo 1, versículo 17, nos da un dato muy importante que necesitamos. Él dice: ni subí, Pablo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia, donde aprendió de Jesucristo. 3 años, hecho la cuenta ahí cuando él da las fechas ahí. Y volví de nuevo a Damasco. Así es que Saulo de Tarso fue cambiado a Pablo y fue instruido por el Señor Jesucristo, según las Escrituras ahí. Se autentica su designación apostólica por la capacidad de hacer señales milagrosas. Ya hemos considerado lo que Jesucristo dio a los otros 12, a los otros del 12. Autoridad sobre espíritus inmundos para que los echase fuera. Pablo hizo esto en Hechos capítulo 16 con la muchacha que tenía espíritu de adivinación. Cuando ella se le fastidió porque estaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nosotros no debemos necesitar que un incrédulo, un espíritu malo, nos avisa, ¿verdad? Nosotros, la gente debe de conocer que somos hijos de Dios por nuestro mismo testimonio. ¿Amén? Medios dormidos, yo creo. Así es que hay que hacer esto. La tarea de la iglesia naciente se dio después. Porque antes que Jesucristo subió la segunda vez, los doce le preguntaron. En realidad, su pregunta era: ¿cuánto tiempo iba a ser el tiempo de la iglesia? Porque ellos dijeron: ¿será restaurado Israel pronto? No les toca saber el tiempo. Así es que solo por estudiar puede usted tener idea de lo que está dado en la palabra de Dios. Así es que usted no puede contar cuánto tiempo durará hasta que llegue el reino. Así es que observación mío es que por 10 días de 40, cuando Jesucristo ascendió la segunda vez, hasta Pentecostés, el día número 50, no tenían este poder que había dado a los otros, a los 12. Porque el Espíritu no estaba aquí. Pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. No antes. Así es que esa no era la tarea de ellos que estaban esperando desde la segunda ascensión hasta que empezó la iglesia cuando vino el Señor Jesucristo. Hebreos 2, 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si usted entró aquí cargando con sus pecados, si Jesucristo todavía no le había resuelto esto, usted no tiene que salir de la misma manera que entró, porque ya está el Espíritu Santo aquí y Jesucristo ya murió, resucitó y envió el Espíritu Santo, y usted puede ser salvo y miembro, parte de la Iglesia de Cristo. Así de fácil. Estas calificaciones demuestran de manera concluyente que no hay apóstoles en la iglesia de hoy, aunque hay muchos grupos que dicen que tienen apóstoles. Nadie ha visto con sus ojos físicos a Jesucristo resucitado. ¿Están despiertos? ¿Usted ha visto? Yo sé que no. Tampoco yo. Ninguna persona es capaz de realizar señal milagrosa alguna como los apóstoles lo hicieron. Porque aún esa capacidad que estaba en la iglesia primitiva ya no está, según 1 Corintios capítulo 13, que ya leímos. Cuando salieron esos dones especiales que estaban en la iglesia, he enseñado sobre esto y quizás otros también. ¿Se acuerdan? Cuando se cumplió la escritura del Nuevo Testamento, cuando se completó, ahí dice 1 Corintios 13. Wayne Grudem, otro de los carismáticos, pentecostés, teólogo carismático del seminario de Phoenix, Arizona, reconoce que no hay persona que haya visto con sus propios ojos a Jesucristo resucitado, y añade, no hay apóstoles en la actualidad. Él es del mismo grupo ahora diciendo esto. Peter Wagner está muy consciente de esas calificaciones, y como no puede soslayarlas, simplemente las ignora y sigue por adelante. Así es que Pablo fue el último apóstol en ser llamado fuera del ministerio de Jesús. ¿Ya lo captaron? ¿Lo comprenden? Su llamamiento ni fue durante las apariciones recién resucitado Jesús, sino después de su ascensión, cuando iba en camino a Damasco, Saulo, para matar a los cristianos refugiados ahí. Es Hechos capítulo 9, versículos 1 al 7 y 8 al 19. Él sí fue escogido, no Matías, que da el caso de lo que hicieron en el transcurso de Hechos capítulo 1. Por lo tanto, la única manera de que Wagner y sus seguidores pueden llamarse apóstoles hoy es haciendo oídos sordos a lo que la Biblia enseña claramente. ¿No lo captan? ¿No lo comprenden? No escuché ningún amén ahí. Pero esta es una verdad. Los apóstoles poseían una autoridad única. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron los agentes reveladores de Dios, el Espíritu Santo, con la autoridad de Jesucristo mismo, según Juan capítulo 14 y 16. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo